pa' que baile la zorra, la coqueta y las infieles. Yo soy CF, mami, por la disco voy cazando. Repiela mi mambo, los rochos mano arriba y toda la data perreando. Tranqui escabeando, niñerita enrolando. Pasa lo que lo meto, que carajo estás mirando. Ella anda suelta, perrea y pega media vuelta. Coqueta, ella anda suelta, perrea y pega media vuelta. Con su amiguita va revuelta, inquieta. No quiere tú sin inquieta. Está en busca de un rochito que le meta, que le meta, que le meta, que la someta. Que la parte y la deje en grieta. Que después del tiroteo la deje contenta. Para tu culo tengo esta. Pónete más así, más abajo, más ahí. No son mi fantasía, vámonos de rally. Si quieres Mari, yo tengo de Cali. Que mi mierda y que mamá, que lo arrastra party. Mientras yo tiro humo, ella menea el culo. Y aunque un par le tira, no le llega a ninguno. Por eso la presumo cuando una historia subo. ¿Qué onda con los giles? No sé qué onda, estos giles ni los juno. Ella anda suelta, perrea y pega media vuelta. Coqueta, ella anda suelta, perrea y pega media vuelta. Con su amiguita va revuelta, inquieta. No quiere tú sin inquieta. Está en busca de un rochito que le meta. Toma y se entona, calentona. El chin lo detona, dancen ahora. Bailen, que la noche se presta, así que pa' la pista caile. Andamos a todo ritmo girando por Buenos Aires. Voy a vivir de gira hasta que me falte el aire. Hasta que me falte el aire. Y dale, conmigo no se regalen. Sé que me quiere copiar y no le sale. Lo veo en TikTok haciendo mis chales. Me copian el flow, las rimas instrumentales. Hace cara, ¿cuál es tu plan? El mío es poner a todas las zorras a perrear. Y darle blan blan por detrás. Cuando me ponga salvaje se van a rescatar. ¡Hurria! Estás escuchando a DJ Snow. Brrr.